Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Saludos amigos, amigas, hermanos, hermanas de América Latina y el Caribe. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos y bienvenidas al Latido Indígena de esta semana. Les saluda Rocío Guamán Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Iniciamos nuestro recorrido por nuestra Apia Yala en Perú, porque en Perú la ley del despojo podría ser aprobada en medio de euforia futbolera. El proyecto de ley 1718 que facilita el acceso a las tierras comunales para proyectos de infraestructura puede ser aprobado en el pleno del Congreso peruano en un contexto de euforia por el triunfo de Perú contra Nueva Zelanda, que hizo que el país andino vaya al Mundial Rusia 2018 después de 36 años. Así lo advierte la Plataforma por la Gobernanza de la Tierra y el Colectivo de Territorios Seguros para las Comunidades del Perú en la siguiente nota informativa, que llegó a nosotros gracias a la Confederación Nacional Agraria del Perú. Para agilizar la inversión en infraestructura, estoy presentando al Congreso un proyecto de ley que reducirá los tiempos para la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura. ¡PPK! ¡La tierra no se vende! ¡La tierra se defiende! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No hay proyecto de ley 1718! ¡Abajo! ¡Nuestros territorios están por normas que favorecen las inversiones extractivas! ¡Por eso, alto el despojo de nuestras tierras y territorios! ¡Alto! ¡Respeto a los pueblos indígenas originarios! ¡Respeto! Que efectivamente se está planteando esta expropiación, pero se está planteando esta expropiación, lo cual hace pone en peligro la propiedad de las comunidades campesinas, que no están consideradas dentro de las comunidades indígenas u originarias, lo cual pone, hay una recomendación, incluso han sacado un documento los de la Confederación Campesina del Perú y también la Confederación Nacional Agraria, y quienes hacen observación de esta ley. Además que ya hay un proyecto ahí en el sentido de que se haga también obras a cambio de tierras. Entonces esta situación efectivamente pareciera que estuviera atacando con propiedades comunales. Y usted sabe, presidente, que en los Andes lo que más hay son las comunidades campesinas y no las comunidades como, desde luego, son originarias, pero no se les denomina así, y por esta razón me parece que hay que afinar esta ley, o por lo menos decir de que no se tenga claridad al respecto. En nuestro país, en el Perú tenemos alrededor de más de 3.000 comunidades que no tienen títulos de propiedad. Hay territorios en donde hay una superposición. El 40% del territorio nacional es ocupado por comunidades campesinas y nativas. Cuando se crea esta APIP, la Agencia para la Priorización de Proyectos de Inversión Privada, lo que va a ocurrir es que ante esta superposición sobre un mismo territorio es conflicto social. Ya no estamos hablando de un conflicto ambiental solamente, sino conflicto social. En comunidades campesinas, en comunidades nativas, se le da toda la potestad y la competencia a una agencia adscrita pro inversión para otorgar licencias, para otorgar concesiones, para otorgar una pro de construcciones e inversiones en un espacio en donde todavía no están saneadas. Eso yo quiero alertar, porque justamente esta deuda histórica que tiene nuestro país con la titulación de tierras de comunidades campesinas y nativas es lo que ha traído a situaciones como Evagua, ha traído otros conflictos muy, muy lamentables en nuestro país, y no quisiéramos que hoy se vuelva a cometer el mismo error. El voto de la presidencia a favor ha sido aprobado por mayoría. Si queremos nosotros apresurar, avanzar este desarrollo de infraestructura, que estoy seguro que todos los peruanos queremos hacerlo, pero que nos identifiquen claramente de qué proyectos estamos hablando. Y que nos digan, son estos 10, estos 15, estos 20 proyectos. Para que la población pueda saber también si es que hay alguna colisión con algún derecho de alguna comunidad o de algún interés público. Uno de los pedidos formales del Pacto de Unidad y de quienes están también trabajando desde las organizaciones indígenas y campesinas, presidente, es que no hay una política clara de parte del Ejecutivo para dar un tema de saneamiento físico legal a las propias comunidades. Acá estamos preocupándonos por cómo garantizamos la seguridad del sector privado a la hora de entrar en inversiones de infraestructura, y no hay una prioridad y una priorización de cómo logramos más bien resolver un eterno problema de legalidad de las tierras de los comuneros y de los pueblos originarios. Se planteó que pudiera haber una disposición final que pusiera como prioridad un programa precisamente de titulación y de saneamiento físico legal de terrenos de comunidades campesinas, nativas y de pueblos originarios, pero eso no se ha incorporado. Y luego de esta noticia preocupante, vamos a trasladarnos hasta Guatemala, porque la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas nos trae una noticia para celebrar, que nos llena también de esperanza, puesto que se trata de un nuevo proyecto, del lanzamiento del programa Jugnaoj, que significa un pensamiento, y que es creado por mujeres indígenas para mujeres indígenas. Nuestro compañero Simón Antonio de la FEGER nos trae la siguiente información. La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER da otro giro y se estará transmitiendo la primera emisión del programa Jugnaoj. ¿Cuáles son los planteamientos de este nuevo proyecto que emprende la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER? Es lo que vamos a hablar con Belén Pac desde la producción. Cuéntenos, ¿en qué consiste el programa Jugnaoj? Bueno, pues comentarle que Jugnaoj es un programa realizado por mujeres, mujeres indígenas, y pues estamos muy felices de poder dar inicio a este ciclo de nueva vida que estamos llevando. Cuando habla que va a estar construida por mujeres, ¿quiénes son las personas que van a participar en este programa y cómo va a ser su participación? Bueno, este es un programa realizado por las compañeras que conformamos el equipo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, también como nuestras radios afiliadas, las compañeras que se encuentran en las diferentes radios, ¿verdad? En las diferentes sedes que están. Contamos con la participación de la compañera Elizabeth Martín, la compañera Ángela Cook, Vivian de León, Juanita Santay, Carolina Rivas, Andrea Cholotío, Débora Escobar. ¿Cuál es el objetivo de Jugnaoj desde que nace? Bueno, el objetivo de Jugnaoj es brindar un espacio de participación para las mujeres. Un espacio en donde podamos nosotras expresar nuestros conocimientos, nuestros saberes, y pues bueno, desde nuestras comunidades informar sobre todo qué es lo que está haciendo la mujer y empoderar también a la mujer en la participación política. En este caso, hoy es un primer programa, me imagino que vienen otros trabajos grandes a lo largo de su transmisión. ¿Cuál es el formato con el que va a trabajar, con el que se va a transmitir el programa Jugnaoj? Bueno, estamos teniendo un proceso de formación, también de construcción de nuestro formato. En esta oportunidad traemos 5 segmentos para ustedes, que es el segmento de El Chumilal del Día. Tenemos el tema que vamos a tratar hoy, que es los derechos de las mujeres indígenas en Guatemala. También tenemos el segmento de segmento artístico, el segmento de medicina. Y pues también tenemos la parte de las conclusiones en las que vamos a trabajar. Vamos a escuchar en este momento un saludo que se nos viene desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Queridas compañeras, hoy inicia un sueño más, un sueño que lo hemos practicado por muchos meses, quiero agradecerles a ustedes por ser cómplices de este sueño. Empezamos esta aventura con ustedes. Quiero contarles que estoy muy satisfecho, muy contento de que al fin podamos tener un programa desde las mujeres para las mujeres. Espero y le pido al creador y formador que mantengamos esa misma energía, que tengamos esa misma esperanza de comunicar y que así como estamos empezando con buen pie, este proceso sea de muchos años más. Muchas gracias por todo, de verdad. Estoy muy feliz por todo el proceso, por ese empoderamiento que ustedes han realizado y por esas ganas también, compañeras, de poder hacer posible que escuchemos las voces de ustedes a nivel nacional. Muchas gracias por todo el esfuerzo. Me siento muy feliz, muy contento que ustedes sean parte de este gran equipo. Sabemos que han hecho un esfuerzo enorme por construir este programa y sabemos que este programa va a llevar mucha incidencia y vamos a empoderar a muchas compañeras indígenas y no indígenas en el país. Muchas gracias, compañeras, de verdad estoy muy agradecido con ustedes por este aporte y le pido al creador y formador que nos ayude a que podamos tener muchos aniversarios más en este programa Jugna Oj. Palabras muy sabias, lo decían nuestros abuelos, Takoshaj Tzij, nos decían nuestras abuelas, Takoshaj Anaoj, y eso es el sentir de nuestros pueblos indígenas, que ustedes ahora van a llevar Jugna Oj, un pensamiento a mucha población, a muchas mujeres que no tuvieron el acceso a educación, a muchas mujeres que han sido violentadas por sus derechos, a muchas mujeres que soñaron con un mundo mejor, pero lamentablemente por esa estructura machista y patriarcal que tenemos en el país, se les vedó el derecho a una educación, se les vedó el derecho a la educación, a la libertad. Entonces ustedes, compañeras, muchas gracias por ser la voz de muchas mujeres que soñaron con una oportunidad de transmitir su voz a través de las radios. Escuchábamos al director de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, el licenciado Walter Emilio Cook, quien pues incentivaba y motivaba a las compañeras que van a estar impulsando este proyecto que estará transmitiéndose por primera vez en las emisoras de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER. Bueno, felicidades a nuestros compañeros y sobre todo a nuestras compañeras de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas por este nuevo proyecto. Ahora nos vamos a trasladar hasta México, porque desde Radio Guayacocotla nos han preparado el siguiente material, La Leyenda del Trueno, una historia totonaca. Quien nos cuenta la historia es Miguel Ángel Santiago Velázquez de Calichar, en Veracruz. La leyenda del trueno, ¿verdad? Es decir, de un joven que en totonaco le decían Limashka, que significa huérfano. Era un joven que andaba, digamos, muy errante, andando muy travieso. Y dice que encontró un hacha que cortaba leña solito. Nadie utilizaba esa hacha, entonces lo fue siguiendo, hasta que llegó en una casa, ¿verdad? Donde vivían 12 viejitos que en totonaco se dice la colo, ¿verdad? 12 abuelitos. También vivía una abuelita que le pidió ayuda, ¿verdad? De que le ayudara a cuidar, a barrer la casa, a limpiar los trajes de los señores, traer leña, que no se apagara el fuego. Bueno, pues en esa casa vivían estos 12 abuelitos que eran como personas que se encargaban de mandar las lluvias, el viento, el trueno, cuándo tenía que llover, cuándo tenía que hacer frío y todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, ese muchacho que habían contratado, pues se les dijo que no tocara un traje de un baúl, porque cuando él veía que cuando los viejitos salían bailaban en las nubes y caía el agua y todo, como hacían todo esto, como hacían que lloviera. Entonces este niño le prohibieron que no tocara nada, que no agarrara ningún traje de un baúl, y agarró un traje y se puso un traje. Ese traje era el del ciclón o un huracán, que nosotros en totonaco le llamamos Axtuluun, es decir, un viento muy fuerte. Empezó a bailar, empezó a hacer y hizo una gran inundación grande, provocó un gran caos. Inundó todo el Tajín, todo estaba destruyendo. Entonces los abuelitos lo corretearon, pero era muy travieso, que brincaba y todo eso. Y por fin le pidieron un cabello a la Virgen María, que con ese cabello se convirtieron en cadenas. Fue encadenado y en un árbol de piñón. Ahí se fue a atorar, porque pues como ustedes saben, ¿verdad?, el árbol de piñón no se quiebra, es muy, digamos, blando, pero no se quiebra. Entonces ahí fue atrapado, lo arrojaron en el fondo del mar encadenado, ¿verdad? Este joven, ¿verdad?, pues ahí yace en el fondo del mar. Su fecha de nacimiento es el día 24, es el día de San Juan. Pero nadie debe de decirle cuándo cumple años, porque cuando le dicen que él va a cumplir años, dicen que va a provocar otro gran caos, ¿verdad? Entonces cada 24 de junio para los totonacos es la temporada de los huracanes. Entonces esa es la leyenda del trueno. Ahora nos trasladamos hasta Estados Unidos, exactamente a Wisconsin. Resulta que en Estados Unidos un adolescente indígena de 14 años murió tras recibir varios disparos efectuados por un ayudante del sheriff del condado de Ashland. Se trata de Jackson Pero, que era miembro de la tribu Bad River Band of Lake Superior del pueblo indígena Chippewa. El tiroteo se produjo luego que la policía recibiera una llamada al 911 que informaba que un hombre estaba caminando por la calle con un cuchillo. Las investigaciones creen que fue el mismo adolescente de 14 años quien hizo la llamada. El abuelo de Pero criticó a la policía por usar la fuerza letal. Alan Pero afirmó: "Lo asesinaron frente a esta casa. Es un niño. Podrían haber disparado en señal de advertencia. Podrían haber usado pistolas Taser. Podrían haber usado gas pimienta. Pero no atacar directamente a un niño de 14 años para matarlo". La fuente de esta noticia es Democracy Now. Y con esta trágica noticia nos vamos a trasladar hasta Colombia, donde las comunidades indígenas arhuacos exigen que la Sierra Nevada sea una zona libre de minería, pues quienes hacen parte de la Confederación Indígena Tairona buscan llegar a un acuerdo con el gobierno colombiano para la erradicación de la minería en su territorio. Esto en el marco de la Minga por la Vida y la inclusión en el capítulo étnico de los acuerdos de paz enfocados en la Sierra Nevada. A continuación, escuchemos una entrevista que hizo nuestra aliada Contagio Radio a la autoridad indígena Leonor Salavata. Leonor, bienvenida a los micrófonos de Contagio Radio. Muchísimas gracias a Contagio Radio y a toda su audiencia pública. Señora Leonor, y en el marco de la Minga indígena, los diferentes pueblos indígenas han manifestado que el gobierno nacional les han incumplido a lo largo del tiempo más o menos 1.300 acuerdos. Al pueblo arhuaco en específico, ¿qué acuerdos les ha incumplido el gobierno y cuántos son? Igual y todos, porque estamos acostumbrados bajo la retórica de lo que es cuantitativo, de lo que las estadísticas nos piden. Pero lo importante quizás para nosotros no son los engaños y las promesas que nos han hecho. Para nosotros es importante también hacer respetar nuestros propósitos, hacer respetar nuestra condición de indígenas que somos, y nosotros vamos por esa, porque nosotros no le vamos a decir al Estado que nos siga mandando, que nos siga manejando nuestros derechos, no, que nos siga respetando, que es otra cosa, que tiene que estar en el poder de las decisiones que tomamos, y por eso consideramos que los reclamos del incumplimiento serán muchos, históricos, pero que eso no es lo importante, pasa a segundo plano cuando lo que reivindicamos es el derecho por nuestra condición de ser, por nuestra cosmovisión y el derecho a permanecer como pueblo, como dueños ancestrales de un territorio ancestral, y para nosotros prima eso. Ahora, el macizo hídrico de la Sierra Nevada está en el mundo, y esto debe respetarse. Tenemos la humanidad, tiene que defender esos recursos. No son recursos, es que son elementos de la vida de las personas, de los seres vivos, No podemos permitir que las administraciones públicas, ¿no?, que tienen que cumplirles porque hicieron unas campañas electorales y que no tuvieron en cuenta en sus campañas que los dueños legítimos de los territorios existen y existimos. Y para nosotros por eso consideramos que no vamos a negociar la madre. Nosotros vamos a hacerla respetar. Somos los dueños de ella y vamos por eso. Ahora, el tema es que no es que estemos fuera de un contexto reconocido del país. El bloque de constitucionalidad que recoge también las normas internacionales contempladas en ese bloque deben aplicarse, no más cuestiones. Para poner un ejemplo, ¿cómo es posible que en este país no se desarrollen los derechos de la Constitución, pero que sí, en realidad, los artículos transitorios del 91 al 2007 se vienen desarrollando a su manera? Un decreto autónomo, por ejemplo, el transitorio de la Constitución, la ley de la Constitución, lo que dice es que los pueblos indígenas tenemos derecho al situado fiscal de este país. Pero mientras el transitorio dijo que se iba a transferir unos recursos por per cápita, y eso es lo que nos están entregando, migajas, una forma de cooptar los pueblos indígenas, una forma de integrarnos a la vida nacional. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir, que eso siga siendo la manera de administrar los derechos indígenas en Colombia. Nosotros pensamos que ese mientras debe pasar, que fue 26 años, y que después de eso el decreto autónomo que tanta bulla se le hizo en este país, hoy en día nos aplican la ley 80 y nuestros derechos pasan a licitación en nuestras tierras, en todo. Es decir, y eso no puede ser la legalidad ilegal de este país. Entonces, nosotros estamos más en una respuesta que conllevarían a dos cuestiones. Hacer unos acuerdos, pero que nos digan cómo, ¿cuándo y con qué se va a hacer esto? Esos son elementos que necesariamente tenemos que desarrollarlos, porque nosotros no nos conformamos con unos acuerdos, con un instrumento jurídico firmado. Pero es que eso es lo que no se cumple. Y como eso no se cumple, realmente nosotros tenemos que llevarlo al cómo, al cuándo y el con qué. Yo creo que eso es la forma que podemos crear para nosotros la garantía de que el acompañamiento de los órganos de control y vigilancia, el acompañamiento internacional de la MAP-OEA, de las Naciones Unidas, con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, hagan el seguimiento, el monitoreo, para que realmente esto se cumpla. Ahora nos trasladamos hasta Bolivia, y en Bolivia el proyecto de construcción de una carretera en el corazón del Parque Nacional y Territorio Indígena de Isiboro Secure, más conocido como TIPNIS, sigue generando noticias y disputas. Hay una parte de la sociedad y organizaciones sociales que piden a gritos que de una vez se haga realidad esta carretera, pero también hay sectores de la sociedad boliviana que se oponen radicalmente a esta iniciativa del gobierno de construir ese tramo partiendo de este importante parque nacional. A propósito de este tema, la periodista de Radio Santa Cruz y de la Red Amazónica de Bolivia, Mariela López, nos envía el siguiente reporte. Maquinarias ingresaron al tramo 2 para aperturar la carretera que traspasará el TIPNIS, denunciaron indígenas la semana pasada. Y ante este hecho, los residentes venianos que radican en Santa Cruz a través del presidente Héctor Durán se suman a la defensa de este parque. Todo pueblo sabe que el desarrollo de los pueblos es a través de la vinculación caminera. El Beni siempre se vinculó a través de los ríos. Pero estamos de acuerdo con la carretera, pero no por el corazón del Tino. Al menos yo, mi personal, mi tierra mojeña, No voy a permitir que me maten un pájaro. Que me tumbe. Se tiene que respetar. El mundo entero, el pulmón del mundo es el TIC. Durán aclaró que no está en contra del desarrollo del país, sino en contra de una carretera que dañará el medio ambiente con la deforestación de miles de árboles. Consideran que el Parque Nacional Isiboro Secure es el pulmón de Bolivia. Pidió al gobierno que busque otras alternativas. Nos vamos, los bolivianos, precisamente esta fiesta nos vamos a organizar para defender el TICNE a que sea puñete. Mariela López, Radio Santa Cruz. Y en Argentina no se puede separar la causa de Santiago Maldonado de la lucha mapuche. En declaraciones a FM La Tribu, socia de Aler, Moira Milán, referente de la comunidad Pillán Mahuiza y de las marchas originarias por el buen vivir, señala que cuesta instalar esta perspectiva en la lucha por Santiago Maldonado a causa del racismo histórico. Añade, somos 36 naciones indígenas en el país y tenemos que ver cómo vamos a cohabitar con estas lógicas contrapuestas. Escuchemos la entrevista que llega gracias a nuestra socia FM La Tribu. Para mí Santiago fue un puente, sin proponérselo, fue un puente entre el pueblo mapuche y el pueblo argentino. Santiago desaparece y lo asesina el Estado, la Gendarmería, en el marco de su expresión solidaria con el pueblo mapuche, pidiendo la liberación de justamente el lonco Facundo Jones Guala. Y solidarizado con esta comunidad, que es la comunidad Pulof de Resistencia Cuyamen, que recupera territorio allí, ¿no? En las tierras que tiene invadida Benetton. Sin embargo, hay una gran parte de la población argentina que quiere de a poquito abstraer el caso de Santiago de la lucha mapuche, como que son dos cosas diferentes, diseccionar el asunto, ¿no? Y esto es imposible, porque él no desaparece haciendo de una ruta, no desaparece en una fiesta carioca, él desaparece apoyando al pueblo mapuche. Entonces, quienes salen a pedir justicia por Santiago, pedir justicia por Santiago implica también buscar la justicia por ese motivo por el cual él ofrendó su vida, que es el pueblo mapuche, que es nuestra lucha. Entonces, no es una cosa que no tiene que ver con la otra, es una integralidad de la mirada. Es decir, queremos justicia por Santiago, queremos que todos los funcionarios que fueron cómplices de su muerte paguen con castigo, paguen con cárcel, que depongan sus puestos, pero también queremos la libre determinación del pueblo mapuche, justicia para el pueblo mapuche, basta de atropellos, de represión, de invasión de nuestros territorios. Y creo que esto está costando mucho instalarlo, porque hay un racismo histórico que tiene que ver con esto que decía en broma, Argentina se siente la europea de Sudamérica. Argentina, yo cada vez que viajo por el mundo me dicen que llegan compañeros muy revolucionarios apoyando la lucha zapatista, la lucha la kurda, la lucha palestina, y cuando le preguntan por los pueblos originarios en Argentina dicen que no quedó ninguno. Entonces, hay también una construcción en el imaginario colectivo de este país de que todos venimos de los barcos, y realmente se quiere creer que es así, y no es verdad. Hay 36 naciones indígenas en este país, y lo que se necesita es asumir esa verdad para definir y consensuar cómo vamos a cohabitar de ahora en más, porque son lógicas contrapuestas, ¿no? Amigos, amigas, gracias por la sintonía. Espero que continúe en esta programación de esta radio comunitaria popular alternativa. Estuvo con ustedes Rocío Huaman Cóndor Paz y nos encontramos en una próxima emisión de Latido Indígena. Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.